El poema Cortejo, de la misma serie, responde a uno de mis dolores australes y dice así: vestida y adornada como para sus bodas, la muerta va. Dos niños la conducen llorando, y es en el mismo carro de llevar las espigas maduras en diciembre. El cuerpo va tendido sobre lanas brillantes, ejes y ruedas cantan su antigua servidumbre. Clavado en la pradera como una lanza de oro, fulgura el mediodía. Mi hermano va en un potro del color de la noche, yo en una yegua blanca sin errar todavía. La muerta va en el carro de los trigos maduros, su cara, vuelta al sol, tiene un brillo de níquel. Se adivina la forma del silencio en sus labios, una forma de llave. Ha cerrado los ojos a la calma visible del día y a su juego de números cantores, y se aferran sus manos a la cruz en un gesto de invisible naufragio. Y mientras el cortejo se adelanta entre flores y linos que cesean el idioma del viento, la cabeza yacente, sacudida en el viaje, traza el signo de no. Dos niños la conducen, en sus frentes nubladas el enigma despunta. ¿Por qué la muerta va con su traje de bodas? ¿Por qué en el mismo carro de llevar las espigas? Mi hermano va en un potro del color de la noche, yo en una yegua blanca sin errar todavía.